¿Qué significa ser un ciudadano para ti? Para mí ser ciudadano significa, número uno, ser consciente de vivir en una comunidad. Y por lo mismo, pues, tienes que brindar un servicio, un tiempo, un trabajo, una acción a esa comunidad para que la comunidad construya. Y bueno, el concepto de ciudadano viene de la persona que vive en la ciudad. Entonces, pues sí, puede ser ser humano, pero creo que el ser ciudadano conlleva a una responsabilidad social que es un tejido en el cual los ciudadanos tienen que asumir un papel y bueno, la ciudadanía, pues para ser tal, pues tiene que funcionar de una manera que los componentes vayan construyendo. No es algo que se vea como un progreso, sino como una manera en la que funciona la ciudadanía. O sea, me refiero a que el objetivo de la sociedad no es que vaya en progreso, o sea, sino que la ciudadanía funciona de una manera. Entonces, pues el ciudadano debe de cumplir un papel en la sociedad. Eso es todo. ¿Conoces algún medio de comunicación que difunda o trate temas de ciudadanía? No conozco ningún medio de comunicación que trate temas de ciudadanía.